No sé tú, pero yo me muero desde hace tiempo por este momento. Ya se dio y si se dio es que llegó la noche para tocar tu cuerpo. No trajiste panty, quiere decir que estaba ready. Deja que llueva, baby. Agua jamaica pa' mí. Entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. Entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. Veo ese culo en la cama y solo llega el pensamiento de que Dios te lo bendiga. Tu mente hizo tan dura que no tienes competencia. Yo jamás te mentiría. Solo disfruta del momento, dentro. Demuéstrame todo tu talento, dentro. Sé que tú sientes lo que siento, siento. No tengo magia pero invento adentro. Solo disfruta del momento, dentro. Demuéstrame todo tu talento, dentro. Sé que tú sientes lo que siento, siento. No tengo magia pero entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. Entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. Why oh yo, why oh yo, why oh yo yo. Why oh yo, why oh yo, why oh. Entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. Entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. Entre tu cuerpo encuentro vida. Ay, perro. Ay. De buena. Niño, me siento como. Como que me enamoré, weón. Pero, ¿te madrugaron? ¿Qué? Me madrugaron, pero temprano. Estás cogido. Creo que te vas a llevar para el medallito. Niño, de Jamaica medallo. De Jamaica para medallo. Ya. Tienes las llaves del apartamento y todo, cabrón.